solo mía. Paloma negra, te di mi mano y te llevé a mi nido. Te di calor, también te di mi abrigo y me dejaste el corazón herido. Cuando te vi, yo me acerqué, te vi tan sola, paloma herida. Te protegí, también curé esas heridas en tus alas frías. Me enamoré porque pensé que tenías el alma blanca. Pero paloma, tú me engañaste, negra es tu alma. Pero paloma, tú me engañaste, negra es tu alma. Te vi partir y fue tu adiós el que me abrió una herida. Me enamoré porque pensé que tenías el alma blanca. Pero paloma, tú me engañaste, negra es tu alma. Pero paloma, tú me engañaste, negra es tu alma.